8:33 de la mañana y vamos a saludar a Pablo Salinas, que se va a esta tarde, habrá una charla sobre el noveno juicio de lesa humanidad y por eso estamos en contacto con él. Pablo Salinas, buenos días. Marco Barroso te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Marco, querido? ¿Cómo andás? Bien, todo lindo. Uh-huh. ¿De qué va a tratar esta charla? ¿Y cómo está el juicio? También te pregunto, ¿no? Bueno, como vos sabrás, en Mendoza estamos transitando el noveno juicio, uh-huh. ¿Sí? Así que esto es muy importante en momentos muy difíciles para los derechos humanos. En Mendoza logramos una sentencia histórica que fue la sentencia en el juicio de los ex magistrados el 26 de julio de 2017, y luego se empezó el juicio a inteligencia, donde se está investigando lo que los mismos represores llamaron el operativo anti-jesuita. Digo los mismos represores porque en la última audiencia del juicio Ricardo Puente me preguntaba por qué se llamaba así. Ustedes, los oyentes, se preguntarán quién es Ricardo Puente. Bueno, uh-huh. Ricardo Puente tenía ya sus hijos cuando su cuñado, Rafael Olivera, casado con Nora Rodríguez Jurado, le pidió que si en caso de que le pasara algo a él, lo ayudara con sus hijas. Rafael Olivera tenía tiene cuatro hijas, uh-huh. con Nora Rodríguez Jurado. Ambos estudiaron en la UCA, la Universidad Católica Argentina, eran sociólogos y se habían ido a Bielefeld, Alemania, a formarse, y Rafael trabajaba una tesis sobre la amalgama o el complemento existente entre el marxismo y el catolicismo. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, Rafael y Nora estaban viviendo en San Juan, Rafael daba clases en San Juan, cuando empezaron a ser perseguidos por el aparato genocida, se vinieron a Mendoza y en Mendoza fueron secuestrados. Las niñas iban a la escuela y quedaron cada una, dos de las niñas a cargo de las maestras, porque habían quedado en la escuela mientras secuestraban a la madre. Y las otras niñas, la más grande que había quedado con la madre, la trasladaron junto con la madre al D2 y la entretuvieron con una máquina de escribir y con una hoja para que dibujara mientras mataron a Nora. Y Rafael fue cuando volví en bicicleta, porque Rafael trabajaba en el barrio San Martín, en la Iglesia Virgen de los Pobres, con Macuca Llorens, lo secuestraron. Ambos continúan hoy desaparecidos. Y Ricardo Puente crió esas cuatro hijas que las adoptó y son sus hijas hoy, del matrimonio Puente Olivera. Pero en ese mismo operativo fue secuestrada la mamá del periodista y militante y dirigente en su momento de la agrupación Hijos de Mendoza, Ernesto Espeche. Mercedes Salvadora Eva Vega de Espeche era médica, era muy amiga de Piri Lillo, y fue secuestrada en el mismo operativo con María Inés Correa Llano, que era enfermera, con Olga Pura Zingaretti, que era estudiante en la facultad. Fue todo ese grupo que fue secuestrado y asesinado por los represores en lo que ellos denominaron operativo antijesuita, porque era un operativo destinado a desmantelar la militancia barrial que llevaban adelante todos estos jóvenes en la Iglesia Virgen de los Pobres en el barrio San Martín. El padre Macuca Lloren tuvo a su sobrina Teresita Fátima Llorens presa. Él mismo fue víctima de dos atentados con bomba y fue víctima de la represión al ver que secuestraban a los jóvenes que trabajaban socialmente en su parroquia. Y la verdad que es muy triste todo lo que yo les estoy contando y muy triste lo que ocurrió. Terrible. Pero si no lo sacamos del olvido, si no reconocemos, y creo que en Mendoza todavía no se le da la dimensión a lo que fue el operativo antijesuita, a lo que significó, a la vida de estos jóvenes que entregaron su vida, no podremos ser verdaderamente dignos de vivir nuestra vida, ¿no? Porque esos jóvenes entregaron su vida para que nosotros hoy tengamos ciertos derechos, ciertas libertades, que sin duda alguna, si esa generación no se hubiera entregado como se entregó, no, ni siquiera tendríamos ciertos derechos y ciertas libertades que hoy tenemos, ¿no? Uh-huh. A pesar de todas las campañas que se han hecho para atacar a los derechos humanos, a sus defensores, a los organismos, y para tapar el recuerdo de estos jóvenes, ¿no? El recuerdo de estos jóvenes tiene que levantarse y erguirse como una bandera, porque es muy injusta la historia de Mendoza si no los toma en cuenta o si no los rescata del olvido y del silencio. Son jóvenes que eran idealistas, por supuesto, y que creían en la justicia social, básicamente, y tenían dos componentes muy fuertes de formación. Uno, el catolicismo. El viernes que viene, este viernes, va a declarar Luis Donatello, que es un especialista en ciencias sociales, hizo su doctorado sobre la relación del catolicismo y Montoneros, y justamente lo que dice Luis es que las organizaciones revolucionarias, y la más importante que ha tenido Argentina en su historia, que es Montoneros, uh-huh, se conformó a partir de la base católica. De hecho, el primer comando de la organización se llamó Camilo Torres. Mucha gente creía que comando Camilo era por Camilo Cienfuegos, en realidad era por Camilo Torres, y fue siempre con Camilo Torres. Para el que no lo sepa, Camilo Torres es un cura del movimiento de los sacerdotes por el tercer mundo, formado en la teología de la liberación, que muere acribillado en Colombia, pero es uno de los firmantes del acta de Medellín, y con él del Cámara, con Carlos Mujica, con un grupo importante de curas, lo que hoy serían curas por opción de los pobres, en ese momento eran curas tercermundistas, se llamaban ellos mismos, empezaron a trabajar un compromiso con Cristo basado en vivir en el mismo lugar donde vivían sus rebaños, ¿no? Ellos eran los pastores. Claro. Entonces Mujica, de ser el hijo de un acaudalado diplomático y vivir en una iglesia acomodada, termina en la Villa 31, donde es acribillado por las 3A. Uh-huh. Camilo cae en Colombia acribillado también por los grupos paramilitares. Y el del Cámara, ¿no? En Brasil, el del Cámara vive bastantes años y tiene su sucesor en Pedro Casaldádiga, que falleció hace una semana, Pedro, y que son los máximos referentes de estos tres países en la teología de la liberación. Y obviamente todo eso se está tratando en el juicio, y en estos momentos es muy lamentable que tenemos muy poca prensa. Yo entiendo lo de la pandemia, pero los periodistas prefieren escuchar al DIPI y estar en la nada misma que darle trascendencia a este juicio, excepto, por supuesto, ustedes, que han transmitido incluso en vivo en las sentencias y que han cubierto siempre los juicios y que tienen un compromiso enorme desde la mosquitera con todos estos temas, ¿no? Uh-huh. Es importante escucharte, Pablo, y que nos refresque la memoria, ¿no? Importantísimo. Y de qué se trata también este noveno juicio de lesa humanidad. Bueno, y esta charla que está organizada por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos se va a desarrollar esta tarde también, entonces. Claro, esta tarde vamos a hablar de esto mismo. Hay que poner en valor el trabajo que hace Betty García, referente del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, compañera, amiga, que lucha denodadamente para sacar a la luz también todas estas cosas, Virtudes de la Santa, Matías Perdomo, que son el grupo del MET, Viviana de María, que es nuestra psicóloga, que trabaja identidad, la verdad que el MET, Horacio Báez, que es un juez jubilado que hoy también nos acompaña en el Movimiento Ecuménico, y tenemos un equipo importante del MET, que impulsamos la causa Lajas, nosotros estamos en todos los juicios, el Movimiento Ecuménico ha impulsado todos los juicios, fue el que impulsó las denuncias a los ex magistrados, fue el que defendió para que no sea recusado González Macías. El Movimiento Ecuménico ha tenido una historia, ha atravesado la historia de los juicios de lesa humanidad de la provincia, y tengo el orgullo de haber sido el abogado desde que se retiró el doctor Benier, que era el abogado que me antecedió. Uh-huh. Y bueno, hoy el MET organiza esta charla donde va a estar Viviana Beigel, que también es abogada del MET, uh-huh. Va a estar Daniel Rodríguez Infante, que nos acompaña en la cátedra y es el representante de la Fiscalía en el juicio. Va a estar Fernando Peñalosa, que es el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que también es acusador en el juicio. Vamos a tratar de reflexionar y de charlar cómo podemos hacer para que se sepa lo que ocurrió con estos compañeros y se ponga en valor el sacrificio que ellos dieron a favor de la patria, de Argentina, de los argentinos y de Latinoamérica, ¿no? De la nación latinoamericana, entregando sus vidas y sabiendo, siendo conscientes, que abrazando los ideales que abrazaban podían ser asesinados. De hecho, Rafael le escribe una carta a Ricardo Puente, a su cuñado, al que él tanto quería, diciéndole, expresándole que se preparara si a él le pasara algo, ¿no? Uh-huh. Pablo, la verdad que bueno, muchas gracias, y muy importante hablar con vos, y da para larga charla. Importante esto, ¿no? Difundir esta charla organizada por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y bueno, y esto, ¿no? No olvidarse y traer a la memoria.